signo lunar ascendente Leo. Llegó la triple conjunción coincidiendo con Mercurio y Saturno hablando en Acuario, enfrente de ti, y la luna nueva en Piscis al ladito de Júpiter. ¿Todo esto qué significa, mi querido Leo? Bueno, pues vamos a ver. Primero, la triple conjunción. Ya ha llegado el momento de hacer esa regeneración a nivel de asuntos de salud, asuntos laborales, asuntos, más bien asuntos, rutinas y responsabilidades diarias. Y ojo, como te he dicho antes, en esas nuevas dinámicas a la hora de comer, de alimentarte, de esos nuevos hábitos a la hora de cuidar tus periodos de descanso, deporte y bueno, en el fondo esa nueva calidad de vida que desde el mes de noviembre le vienes dando vueltas, ¿no? Sí, desde el mes de noviembre, a ver, todos esos deseos a nivel de estatus y profesión, contratos, firmas, era como que uf, los has estado revaluando. Porque también tenía muchísimo que ver esa nueva forma de empoderarte a nivel familiar. Para eso llegó Marte a Capricornio y se une a la diosa Venus y a esta triple conjunción para hacerte avanzar. Si tienes asuntos legales o asuntos que supongan un gran crecimiento o reciclaje personal para ti, atento porque aquí, ¡buah!, van a saltar chispas para que puedas conseguir esas nuevas dinámicas en torno a todo lo que haces desde que te levantas hasta que te acuestas. ¿Estás preparado? Porque no tiene nada que ver con lo que vas a empezar a hacer a partir de ahora. Y como te he dicho, ahí tiene que ver mucho tanto tu profesión, tus altas estructuras, tu vida familiar y, como no, todo aquello que te hace ir con la cabecita alta y diciendo, aquí estoy yo. Para eso tienes que recordar a principios de febrero, ¿qué fue lo que tú te propusiste en torno a tus relaciones personales más estrechas? Cuando el día 4 de febrero el Sol se unió a Saturno y tu regente ahí hizo que tú te propusieras, aquí estoy yo y yo me propongo ser esa nueva persona en esas nuevas dinámicas que van a suponer una nueva calidad de vida. Pues bien, Mercurio viene a hablar con Saturno para demostrar tu valía, demostrar todos esos ideales de futuro que se pueden conseguir y sobre todo tiene que ver muchísimo asuntos de dinero, salario o bienes inmuebles. Así que no solamente vas a tener cambios laborales y cambios en torno a la salud, sino que también en toda esa imagen pública, estatus y relaciones como pareja, socio, también viene un buen giro. Así que aprovecha la luna nueva en Piscis para soñar y para proponerte todos esos compromisos que tú quieres para el futuro. Compromisos donde pueda haber una economía compartida, puedan ser herencias, pueden ser asuntos con bancos, hipotecas, nuevos convenios con pareja o con socios y también a nivel de vida sentimental y sexualidad. Date cuenta que al lado de esta luna nueva en Piscis va a estar Júpiter. Por lo tanto, Júpiter va a expansionar todo aquello que dicta tu corazón. El disfrute, la creatividad, esa vida sentimental o puede que asuntos nuevos con los hijos. Lo que está claro, mi querido Leo, es que hay muchas apuestas para que tu vida sentimental vaya a nuevas estructuras donde tu libertad sea lo primero. El compañerismo es muy, muy importante, ¿no? No solamente esos compromisos a los que agarrarte, o por dar esa imagen pública que parece que, bueno, pues meses atrás era lo que se llevaba, ¿no? O años atrás, mejor dicho. Ahora estás mucho más dispuesto a vivir tu libertad en esas relaciones para que te den todas esas estructuras que realmente deseas. Vienen noticias en temas de compromisos donde toca crear nuevas situaciones y, como te he dicho, tanto a nivel profesional como a nivel personal. O sea que viene fuertecito el tema, Leo, pero es lo que toca, ¿no? El día 6 de marzo, Marte y Venus van a entrar en Acuario, se van a situar enfrente de ti. Y ahí es donde sobre todo vas a sentir ese empuje para hacer los cambios que necesitas en esas relaciones de pareja o de socio. ¿Para qué? Para hacer todos esos cambios radicales en torno a estatus o profesión, ¿vale? ¿Qué más cosas? A principios de febrero, como te he dicho, tú ahí te propusiste muchos asuntos en torno a nuevas identidades. Pues comunícalas, comunícalas para que nadie se lleve sorpresas. Desde luego te vienen noticias muy interesantes para que puedas crear algo bonito, algún proyecto, o aunque solamente sea el poder disfrutar de la vida de otra forma. Así que mi querido Leo, sin miedo y a por todas, que ese Saturno enfrente no te limite.